verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Según la Real Academia Española, coloquio significa conversación, plática, diálogo, charla, conferencia, foro o tertulia. Reunión en que dos o más participantes debaten sobre un tema determinado delante del público. Sin embargo, desde hace poco más de medio siglo, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina construyó otra finalidad, otro sentido para la misma palabra. Desde hace 51 años, los hombres de negocios, los nacionales y los importados radicados entre nosotros que participan de IDEA, determinaron que coloquio en el diccionario económico quiere decir presión, extorsión, espacio para marcarle la cancha al gobierno o tribuna del capital para fijarle la agenda política al Estado. En síntesis, un espacio del capital concentrado que bajo el paraguas protector del debate civilizado, en el que exigen siempre más privilegios, menos riesgos, de paso derrumban algunos de los derechos que conquistó la fuerza del trabajo. El presidente de IDEA es Ignacio Stickman, titular de 3M en Argentina y en Uruguay. El hombre sin ponerse colorado fue capaz de decir en Mar del Plata que la democracia en los últimos 32 años no fue capaz de generar el desarrollo que requiere nuestra sociedad. Sin detenernos en culpas y en culpables, sin parar en marchas y contramarchas, en traiciones, en lo que no supieron hacer o no quisieron hacer otros, ¿cómo se puede plantear en el presente esa sentencia desde un país que actualmente tiene un Producto Bruto Interno superior a los 540 mil millones de dólares, un dato que convirtió en los últimos años a la economía argentina en una de las más grandes de América Latina? ¿En qué cifras se apoya Stickman para desmentir al Banco Mundial cuando dice que entre 2003 y 2009 la clase media argentina se duplicó, pasando de 9,3 millones a 18,6, un equivalente al 45% de la población? El vicepresidente segundo de IDEA se llama Gabriel Martino, un hombre que provocativamente hoy figura en el staff del instituto como director del HSBC, cargo que ya no ocupa porque el Banco Central le revocó esa autorización. Martino es acusado de construir un puente de plata para que el dinero argentino sea depositado en secreto y eludiendo al fisco en la casa matriz de Suiza. Don Martino fue hasta hace muy pocos meses el hombre fuerte de un banco que, casualmente, perdió todo contacto con la ruta de los billetes no declarados, porque a esto se lo llevó el fuego que terminó con Iron Mountain. En los coloquios de IDEA, el culpable y las víctimas siempre son los mismos. Si el Estado no les tira una fija, ellos no van a pisar el hipódromo. Nunca estuvieron dispuestos a apostar sin la seguridad de ganar un montón de guita. Hace un rato largo que el cumplimiento de la ley, para ellos, es inseguridad jurídica. Y cuando el gobierno les pide que acrediten el origen de cada uno de sus ahorros y de sus ganancias, gritan persecución. Se juntan una vez al año, solo para reclamarle más leche a la teta de un Estado inagotable, al que solo imaginan atado de pies y manos cuando de dictar reglas de juego se trata. Raros, muy raros capitalistas lo de estas pampas. Hacen negocios en un país de matriz muy lejana al socialismo, pero siempre esperando que del cielo caigan subsidios, exención de impuestos, moratorias, condonación de deudas, créditos blandos. A esta altura del partido están bastante deslegitimados. Perdieron mucha credibilidad. Desparramaron durante muchos años que la ortodoxia era la única salida y en realidad fue el camino al precipicio. Su plan a nivel planetario terminó con la mitad de la riqueza global en manos del 1% más rico de la población de todo el mundo. En todos estos años, en IDEA, nunca se habló de errores. ¡Qué raro! Nunca se habló de errores. Los empresarios que primero aplaudieron a los Chicago Boys y después vivaron al neoliberalismo que gerenciaba Cavallo tienen cero autocrítica. Se golpean el pecho hablando del rol que juegan en el destino del país y en el de millones de familias que dependen de su crecimiento. Pero sin embargo, bancaron sin chistar, sin cuestionar una sola coma, todos los planes de destrucción del aparato productivo que padecimos desde marzo del 76. La verdad es que este libreto así no cierra. ¿Por qué los industriales argentinos defendieron las experiencias más devastadoras que sufrió la Argentina económica en el siglo XX si ellos también navegaban arriba del Titanic? Quizás la explicación esté en la naturaleza voraz de la acumulación del capital. Cuando el negocio es fabricar, ellos fabrican. Cuando la multiplicación de los panes pasa por especular, ellos especulan. Cuando hay que llevarla a un paraíso fiscal, ellos la llevan. El destino de la patria y el de sus habitantes solo ocupa un lugarcito protocolar en los discursos de ocasión. Como planteaba el gurú liberal Ricardo Mansueto Sin, cuando se despojaba del sentido de independencia y soberanía y decía en tiempos de la última dictadura, da lo mismo fabricar aceros que caramelos. Y ya sabemos que por supuesto no es lo mismo. Ellos son los dueños de los botes salvavidas del Titanic. Por eso es que cuando hay que fabricar, fabrican. Cuando hay que especular, especulan, y cuando hay que llevarla a un paraíso fiscal, la llevan. Ellos siempre se salvan. El pacto de silencio que impusieron los principales protagonistas del terrorismo de Estado también los comprende. Viejos empresarios y jóvenes herederos de sus feudos cargan en sus conciencias con centenares de delegados de base desaparecidos. Son culpables de la limpieza ideológica que se llevó a cabo en sus fábricas a sangre y fuego. Irónicamente, el único espacio que hubo en el coloquio de IDEA para poder exorcizar errores, que surgió justamente este año, lo propuso María Eugenia Estensoro, la hija del titular de YPF que se la envolvió de regalo para la gente de Repsol, llenó de medallas el pecho de Juan José Aranguren. Sí. Juan José Aranguren, aquel titular de Shell que invirtió 10 palos en la compra de dólares por encima de su cotización para hacer saltar la banca en pleno reinado del Blue y que hoy es el referente macrista en energía. También hablaron del supuesto miedo que creció en los poderosos cuando Néstor, en la edición 2005 del coloquio, se enfrentó con Cotto por el aumento desmedido de los precios. Yo, señor Cotto, lo conozco. La victimización del victimario es un camino que estos sectores recorrieron más de una vez y esta no será la última. Sin embargo, más allá de todos los fantasmas que agitaron la posibilidad de fuertes tormentas futuras, la encuesta de IDEA sobre los números 2016 arrojó resultados inesperados. El 54% de los empresarios habló de crecimiento, de aumento del volumen de ventas, y solo el 24% se mostró pesimista. Con cartel francés, el coloquio terminó con Mauricio Macri, el encargado del cierre, el elegido por el establishment, para quedarse con la última palabra, aseguró ante sus pares que si resulta electo presidente, el Banco Central será independiente. O sea, que estará al servicio de la dependencia, que eliminará las retenciones agropecuarias y el impuesto a las ganancias, por lo tanto, desfinanciará al Estado, y que terminará con el cepo cambiario, por lo tanto, va a promover una devaluación automática, la dolarización de la economía cotidiana, y se va a endeudar para conseguir los verdes necesarios para pagar deuda externa. los aplausos sintetizaron el espíritu de colonia próspera que se instaló desde la primera jornada en el Sheraton marplatense. La insensibilidad del que piensa que la inversión social es un gasto y la irresponsabilidad del que quiere hipotecar otra vez a dos o tres generaciones de argentinos con deuda. Eso también reinó en La Feliz. Pocos días antes, Macri se había bautizado sin filtros como el cuidador de la cancha, el canchero, el encargado de cortar el pasto, pintar las líneas de juego y tener los arcos en condiciones para que el partido solo lo juegue el sector privado. Otra vez, un lobo disfrazado de abuelita pretendiendo cuidar al gallinero y más aplausos de la gente de Idea. Cuando habló Massa, se olvidó que desde 2003 en la Argentina se crearon 6 millones y medio de puestos de trabajo y como si estuviéramos en el país agonizante del fin de la convertibilidad, 24% de desocupación y 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, habló de terminar con la cultura de los planes. La amnesia renovadora le impidió recordar que, en la platea, había golpistas del 76 que aplaudieron el fin de la industria nacional y menemistas de los 90 que auspiciaron la profundización de la receta de la dictadura. El candidato no dijo que esos mismos actores de la política económica fueron reyes del vaciamiento empresario, que auspiciaron la flexibilización laboral, que abandonaron muchos barcos, después convertidos en fábricas recuperadas, y que todavía se resisten a registrar a cientos de miles de trabajadores. Estos dos discursos pulsean desde la misma sintonía con la posición del Frente para la Victoria. El oficialismo nacional se hizo presente en rodeo ajeno, hablando de crecimiento industrial y mayor desarrollo del mercado interno. Scioli mencionó la importancia de sostener el valor del salario como locomotora del círculo virtuoso y de no abandonar el proceso de inclusión social hasta terminar con el trágico saldo que dejó en nuestro país medio siglo de neoliberalismo. Y destacó, en la boca del león, que el Estado y no el mercado se encargará de la administración del tipo de cambio a través del Banco Central. Por lo tanto, el gobernador no cumplió el deseo de los que sueñan con depreciar la moneda para bajar el costo empresario de un plumazo a costa del bolsillo de los trabajadores. Destacó el rol protagónico del Estado como principal articulador de la obra pública. Habló de estímulos fiscales y de la promoción del financiamiento a largo plazo. Temas que no conmueven para nada a un auditorio ortodoxo que solo piensa en ajustar cinturones ajenos. Como muestra, solo un botón. Esta mañana, hoy domingo, en el diario Perfil, Nelson Castro dice que algunas líneas de Scioli, en el coloquio de Idea, parecían extractos de Arjona. Casi en paralelo con su presencia en el coloquio, Scioli anunció que Silvina Batakis sería su ministra de Economía si gana las presidenciales. Con ese apellido en el hipotético próximo gabinete, confirmó la continuidad de una de las más importantes máximas kirchneristas. La política manda en el presente, allí donde desde 1955 dieron órdenes los centros financieros de poder. Y el dato no es menor. Entre las muchas diferencias que existen entre la griega candidata a ministra de Economía y los hombres de Cambiemos y el Frente Renovador para ocupar el Palacio de Hacienda, están los créditos para viviendas. Ella pretende que la banca comercial destine obligatoriamente un porcentaje de su cartera de depósitos a préstamos hipotecarios. Y en ese punto aparece una articulación perfecta entre el pasado y el presente del Frente para la Victoria. Utilizar las atribuciones del Estado para poder direccionar el crédito, una posibilidad que regresó recién hace 3 años con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Otra diferencia con los candidatos de la restauración conservadora es el armado de un banco de desarrollo para poder impulsar el financiamiento de la inversión en el marco de un proceso de reindustrialización, una entidad para generar empleo, fomentar el consumo y mejorar la competitividad empresaria. Y por último, dos temas donde también hay diferencias. En ganancias, reducir el impacto de la cuarta categoría en el marco de un acuerdo social y liberar de retenciones al trigo y al maíz, pero no a la soja. Esta misma semana, el macrismo, que por extremas necesidades de campaña escondió su tridente económico después de una larga lista de papelones, mandó otra vez a uno de los mosqueteros a la cancha. Luego de escuchar a Broda Melconian Expert plantear devaluación ya, retenciones cero, dólar para todos y paritaria fascistas, sorpresivamente el que soñaba con convertirse en ministro de Menem en 2003 salió esta semana a decir que estaba dispuesto a pagar con reservas a los buitres si Mauricio ocupa la rosada a partir de diciembre. El valor agregado de esta posición es la clara intención de la derecha de romper la política de integración con América Latina, porque mientras tentaban al diablo, los buitres comenzaban a sobrevolar Perú. Exigieron esta semana el pago de bonos emitidos hace 40 años, bonos que el fondo Gramercy compró en 2014. Ningún momento fue más inoportuno para hablar de arreglo con los buitres. Aunque el archivo se resista a creerlo, el mismo Melconian que hoy está dispuesto a pagar lo que diga un tribunal de Nueva York, pero con reservas, hace 5 años aplaudió a Redrado por intentar hacer exactamente lo contrario. Cuando el Golden Boy se encerró en el Central para no pagarle a los bonistas reestructurados con esas mismas reservas, la derecha lo consideró un héroe nacional. Y ahora resulta que los que no querían cumplir con casi el 93% de los acreedores, los que habían aceptado además una quita del 66%, resulta que están dispuestos a rendirse frente a los buitres que reclaman de la mano de Griesa el 1.600% de ganancia por bonos comprados en una Argentina en cesación de pagos. Los tipos que se llenan la boca desde hace una década hablando de la soledad internacional del kirchnerismo, curiosamente no registran que Naciones Unidas adoptó hace muy pocas semanas el plan para reestructurar la deuda soberana que presentó justamente la Argentina ante las pretensiones usureras de los buitres frente a 6 países que siguen, por supuesto, muy nostálgicos, aferrados a sus privilegios. Este supuesto país, encerrado en su laberinto, fue el que logró semejante mayoría planetaria. La prensa hegemónica en su edición dominical busca defender lo indefendible. Ataca al oficialismo. En La Nación, Fernández Díaz festeja el fin del kirchnerismo esperando que gane quien gane, se terminen las lacras e irresponsabilidades de este cambalache que se armó con el merchandising de Perón. Van der Kooi, en Clarín, plantea que el modelo del Estado distributivo entró en crisis. En el último coloquio, nadie le preguntó a Mauricio por todas las preguntas sin respuestas que tiene su declaración jurada, ni por la multiplicación de historias ligadas a malversación de fondos del Estado que suma hoy su administración. Posiblemente porque para un alto porcentaje de los representantes de las 331 empresas que forman IDEA, eso no es delito. A una semana de las presidenciales, el coloquio se transformó en el último debate, en un cierre de campaña anticipado, y el modelo de país y el proyecto de colonia quedaron muy claros. Como a lo largo de estos 12 años, frente a diagnósticos plagados de mentiras, pintando un país inexistente, la realidad volvió a llevarse todo por delante. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 24 minutos ya han pasado del nuevo día de este domingo 18 de octubre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para compartir nosotros estas dos horas de radio. Como siempre, todos los diarios del país, el análisis de Isabel Rauber y gotitas de muy buena música. Hoy, el bandoneón de Leandro Schneider, el piano de Pablo Schiaffino, el dúo Ranas, tango siglo XXI con perfume de la década del 40. Ayer se cumplió un aniversario más del 17 de octubre donde el pueblo salió a la calle. Hoy volvemos a querer salir a la calle por los traidores que son Sergio Massa y Mauricio Macri. Se escudan en el movimiento peronista para ganar votos populares. No nos engañemos, argentinos. Si queremos, seguimos pensando en Cristina, nada más. Habla Manuel de San Nicolás. Gustavo, equipo, Sergio, Ángel de Ramón Mejía, Delia, Santillán, Pepe, Jorgelina, el abrazo de Jorge, el Correcamino, Doctor Cuatro. Hace un rato terminaba mis 10 kilómetros dos domingos y un joven desde un auto me dijo: te saludo con la B de la victoria y ganamos en primera vuelta. Ojalá esa precondición sea cierta, de lo contrario, lucharemos. Un instrumento que el peronismo lo utiliza desde hace 70 años en pos de la justicia social. Los quiero mucho, hasta la victoria. Gustavo Campana, buen día. Soy Rubén de Vicente López. Como todas las mañanas de domingo, estoy atento a tu editorial. El de hoy, una vez más, excelente. Buenos saludos para todos ustedes allí y, por supuesto, hasta la victoria siempre. Gracias. Buen día para todos. Buen día, querida gente de Nacional. Es cierto lo que estás diciendo con respecto a la economía. ¿Cómo se puede pretender que Argentina crezca poco si Brasil, la economía de Brasil prácticamente está en una brutal recesión con casi 5% de caída del PBI? Y así todo, Argentina va a crecer 2%. Por lo tanto, esto es sabido. Buen día, Gustavo. Gustavo y equipo, habla Victoria de Lugano. Excelente, excelente, excelente editorial. Quedó muy claro, pero muy claro, la tibieza con la que lo escucharon a Scioli y los aplausos. Primero no entendía bien por qué esa diferencia, pero ahora quedó más que claro. La verdad que sí, este gobierno no es para los empresarios. Visión Nacional. Ranas, el dúo porteño de tango Ranas, interpretando nada menos que a Responso de Aníbal Troilo. El dúo porteño que está integrado por Leandro Schneider en bandoneón y Pablo Schiaffino en piano. El pirulo de tapa de página 12 hoy se titula Infundada y dice: el gobierno cubano desmintió categóricamente la versión irresponsable e infundada de que en Siria combaten tropas provenientes de la isla en apoyo del régimen de Assad. La historia la había arrancado Fox News, el canal derechista de Estados Unidos, y fue también desmentida por el Pentágono. El comunicado de Cuba recordó que Raúl Castro acaba de pedirle al mundo que no intervenga en Siria. Infundada, el título del pirulo de tapa hoy de Página 12. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nos gusta hablar. Los ideales, supuestamente esta gente tiene ideales. Fueron, volvieron, se fueron para allá, vienen para acá. Nos gusta hablar porque sabemos. Y aclarando que la batalla cultural, sobre todo en los medios, la estamos ganando. Se escucha la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la Radio Pública. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. En la provincia no hay segunda vuelta, es ahora. Por eso te pido que por favor me acompañes con tu voto. Este domingo, juntos, hacemos historia. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Espacio cedido a progresistas. En octubre no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos. Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Este 25 de octubre, desde las 8, vas a vivir por la radio pública un acontecimiento histórico. Elecciones presidenciales 2015. Para saber quién es el presidente de todos y todas y cómo quedan conformadas las cámaras de diputados y senadores. Números, estadísticas, porcentajes, cómputos y el compromiso con la información. Programa especial, domingo 25 desde las 8, Nacional, Argentina. Espacio cedido al Frente de Izquierda Buenos Aires. Vos sabés que los diputados del Frente de Izquierda somos garantía de lucha por salario, trabajo, salud, educación, vivienda y todos los reclamos populares. En Buenos Aires, Néstor Pitrola, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, diputados nacionales, lista 137, Frente de Izquierda. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo. Un andar poético. Una zona erótica. Un camino cósmico. Muchas voces ácratas en vuelo plácido. Sonidos agitadóricos. Una rosa mítica. Un amor platónico. Un horizonte mágico de miradas múltiples. El ágora rebelde de sueños insólitos. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública. Claudia Carol, Diana Tarnowski, Romina Rufato y Liliana Downes. Los domingos de 19 a 21. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. En la provincia no hay segunda vuelta, es ahora. Por eso te pido que por favor me acompañes con tu voto. Este domingo, juntos, hacemos historia. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Fin espacio publicitario. Una forma más de estar juntos. Dale click. Me gusta escucharte. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Vamos por los 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola Gustavo, como todos los domingos, como siempre, tu editorial es brillante. Algunas personas no se quieren dar cuenta de Macri. Se creen que porque comen todos los días son oligarcas o son clase alta. Somos clase obrera y él ataca a esa clase obrera. Esperemos el domingo votar bien. Un beso, María de Wilde. Gustavo Campana. Te agradezco mucho, que muy bien, sos un gran periodista y decís toda la verdad de los malditos Acá llegan todas las propagandas, todo, y los junto a todos y los quemo a todos. Y sabes cómo disfruto de esa basura humana. Habla Mabel de Bellavista. Un beso grande y que empiecen muy bien, que ustedes se merecen todo. ¡Viva Radio Nacional! Sí, buen día. Gracias Radio Nacional y gracias Gustavo, querido, y equipo. Excelente programa. Un gustazo y un saludo inmenso para todos los correcaminos acá de todo el país. Ángel de Ramón Mejía, muchas gracias. Visión Nacional. El peronismo es poesía, primera lectura recomendada del domingo, página 27 de Tiempo Argentino, firma Hernán Brienza. Y dice, sus principios, sus banderas, la palabra de Evita, el rostro joven de su muerte, el yo sé que ustedes recogerán mi nombre, la brutalidad de sus enemigos, el dramatismo de los bombardeos, la proscripción, el sacrificio, las luchas de la resistencia, el regreso, los enfrentamientos, el llevo en mis oídos la más maravillosa música, la patria, siempre como novia olvidada, como diría Leopoldo Marechal, la derrota, la traición, la muerte enredada entre el heroísmo y las miserias, las mil formas de la entrega, la resurrección, la legitimación, la muerte de Néstor, la soledad de Cristina, las plazas, las marejadas de gente a lo largo de su historia, el orgullo de la identidad, la dignidad de lo heredado. Hernán Brienza, El peronismo es poesía, columna de opinión, Tiempo Argentino, página 27. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenida después de la comunicación que tuvimos la semana pasada. A la distancia, cuando te teníamos en Europa después de ese encuentro tan particular con Francisco. Muy bien, aquí estoy contenta, un poco afectada de la garganta, me van a disculpar si por ahí me estoy hablando y no puedo aguantar la tos. Eso, los aviones son terribles. Bueno, a mí me destruyó la garganta, eso que ya hace días, pero bueno, ahí vamos. Como siempre es un orgullo estar acá, muy contenta, y sobre todo hoy, pueblo, ¿qué pasa hoy? Día de la Madre. Entonces, no voy a hacer de esto un autosaludo, ¿no? Pero quiero recordar particularmente un día como hoy. No sé, son días muy marketineros, ¿no? Sí. Pero vamos a aprovechar para evocar a todas las madres de los pueblos, a las que han luchado por la vida, siguen luchando por la vida, y particularmente a las mujeres indígenas, a las madres indígenas, que sabemos que tienen siglos de defensa de la vida, que no es solamente la alimentación, es defensa de la cultura, defensa de el idioma, defensa de las tradiciones, de lo que es un pueblo que quiso ser borrado, desaparecido de la historia por los conquistadores, y a fuerza de familia, de comunidad, de mujer que llevó adelante esta resistencia en gran medida, no solo, por supuesto que es una obra de hombres y mujeres, pero que ha tenido en la mujer el corazón de la resistencia. Y por eso, mi particular saludo, ¿no? Bueno, recordar Juana Zurduy, Bartolina Sisa, Domitila Chuncara, que falleció hace ahora más o menos cerca de 3 años, ¿te acordás? Esa minera, claro, boliviana, que encabezó tantas luchas, y en el nombre de ella, todas las luchadoras de la independencia, todas, y nosotras también, las mujeres de pueblo, de Argentina y de América Latina, que siempre seguimos, no con la tradición, sino con la claridad política de que la vida hay que defenderla. Vamos, Gustavo, precisamente, hoy la agenda está encendida. Sí, claro. Está encendida. Tenemos la crisis de Medio Oriente, Europa, La crisis del Medio Oriente, me refiero ya a la guerra en Siria, ¿no? Porque sí, ya concretamente es eso. Uh-huh. No quiero dejar de mencionar al Papa Francisco. Vamos a hacer tres bloques. Pero estos bloques, salvo el del Papa Francisco, los voy a titular La geopolítica de la muerte. Señores, esto es lo que vamos a analizar. La geopolítica de la muerte. Y en esa geopolítica de la muerte, que por supuesto es la geopolítica del poder, no es la nuestra, está también América Latina. Es una geopolítica global. Entonces, lo que parece, como siempre digo, lo que parece que queda lejos, en realidad casi está pasando en su patio, en nuestro patio. Hoy está todo interconectado. Pero claro, a través de los medios tratan de presentarnos como hechos desconectados. Porque ya sabemos, recordemos, que la fragmentación de los hechos es la clave para la fragmentación de la conciencia acerca de lo que ocurre. Entonces, bueno, esto es lo que pasa. ¿Qué quiero articular aquí en un primer planteo fundamental acerca de esta geopolítica de la muerte? Miren, en Europa tiene lugar grandes resistencias, y ocurrió la semana pasada y está ocurriendo también ayer y hoy, marchas contra el Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerda del ALCA? Estamos a 10 años del ALCA. Pues hay un Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, Canadá, y va a arrasar. Estando ahí la semana pasada, me habían invitado de ATTAC Alemania a participar en la marcha de Berlín. Bueno, no se puede estar en todos lados, no tengo pretensiones de suplantar al Santísimo, ¿verdad? Y aparecerme en todos lados. Y por otro lado, bueno, tampoco puedo marchar, ¿no? Dadas mis limitaciones, no puedo. Pero estuve siguiendo atentamente, con amigos, con representantes, 250.000 militantes a favor de la vida, en contra del Tratado de Libre Comercio en Alemania, solamente en Berlín, lo que le estoy contando. Es una movilización europea. ¿Se enteraron ustedes? ¿En qué medio salió? ¿Quién se lo contó? Nada, apenas dos líneas en la prensa. En la prensa europea tampoco. Le callan lo que está pasando. Vean los secretos de la comunicación libre e independiente. Le ocultan lo que pasa. Guárdese esta clave, porque no le van a contar de la resistencia. No le van a contar de los logros del pueblo. Los van a manipular, los van a distorsionar y solamente le van a hablar de errores, de fracasos. Porque siempre quieren inocular de que no se puede vivir de otra manera. Y por lo tanto no le van a hablar de otras cosas. Han tapado esto y continúa. Ahora, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Es el fin de la democracia. Es el fin de la democracia. Como nosotros tuvimos claro con el ALCA, que era el fin de la soberanía, el fin de la soberanía es el fin de la democracia. Y esto está muy fuerte porque el avance sobre los sectores europeos es muy fuerte. Digamos que las probabilidades de imponerlo son muy altas. ¿Qué significa el fin de la democracia? ¿Qué están pidiendo? Se termina el salario mínimo europeo. Si ya cayó con el plan de austeridad a 400 euros y en algunos casos menos de 400, 300 y pico de euros, con lo cual usted puede sobrevivir, no sé, una semana, 15 días si no paga las cuentas. Aparte de eso, la destrucción del aparato sindical, porque si no hay salario mínimo usted no tiene herramientas para defender y se elimina la representación sindical. El fin de el freno a los transgénicos. En Europa, cosa que nosotros no lo tenemos, pero bueno, no viene al caso, es obligatorio que se ponga en los productos, sí, cuando tiene elementos transgénicos. Por supuesto, el mercado esto lo ve como un obstáculo para su avance, y ahora la propuesta es quitar todo esto. Es decir, el avance de Monsanto contra todo aquello que, por cierto, se quiso aliar con una empresa de semillas de Suiza, que no vamos a dar el nombre porque obviamente no podemos, y finalmente la empresa suiza, que es la segunda del mundo, atrás de Monsanto, es decir, no es un angelito que está en la parroquia del barrio, es la segunda del mundo. Así todo se cuidó porque dijo que juntarse con Monsanto era un descrédito mundial. No es que sean mejores sus venenos, sino que, bueno, decidieron envenenar paralelamente, ¿no? Después de todo, estos elementos, está la articulación mediática. La articulación mediática, porque es fundamental maniatar las conciencias para impedir las resistencias. Y si usted no puede hacer eso, viene rápidamente la ley Mordaza. Ustedes saben que en España está la ley Mordaza, está la prohibición de hablar contra las autoridades, de mencionarlos, de sacar fotos, etcétera, etcétera. Y esto va desde no sé cuánta multa hasta años de cárcel, es decir, terror. La geopolítica de la muerte avanza y se consolida. Como siempre, nos quieren hacer ver de que esto es un tema económico, un tema del libre comercio. No le mienten que es libre comercio. Es verdad, pero es libre comercio para los grandes grupos empresariales. El pelagato que tiene un kiosquito es aplastado y barrido de la historia. Es una discusión que ya la tuvimos en América Latina. ¿Pero por qué digo esto? Que uno parece que ya fue. No, estos señores se van a devorar a Europa y le dan la vuelta al mundo. Están destruyendo los BRICS. Digo, veamos por qué es una misma geopolítica. Este tratado, lo que ocurre con Brasil, la desestabilización en América Latina, la guerra en Siria, es parte de un mismo mapa estratégico. Es lo mismo. ¿Por qué? No soportan ninguna oposición. Esta globalización mundial está en el pugilato, de nuevo, de lograr una sola mirada, la unicidad del poder. Señores, no es nuevo. Usted dice, ¿pero qué está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? La Primera Guerra Mundial, ¿por qué fue? Por el reparto del mundo. Se paró cuando no pudieron lograrlo. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué fue? Por el reparto del mundo. La Tercera Guerra Mundial no es por qué será, ya la estamos viviendo, la estamos viviendo de aparte, de a fragmentos, como son ahora, o la guerra de baja intensidad, la guerra de cuarta generación no son guerra, es todo parte de la nueva concepción de la guerra, que puede ser peor porque también puede ser una guerra caliente, también puede ser como lo es para los sectores que les caen las bombas arriba de las casas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en específico, pero no quiero que usted lo saque del análisis del teorema de lo que está ocurriendo con esta geopolítica del terror. Es lo mismo, sincroniza esta avanzada del comercio, el comercio y las empresas, señores, el comercio y las empresas decidiendo por encima de los estados y los pueblos. Es el fin del Estado. Cuando dicen Estado o mercado, y es un debate que aquí está infiltrado en América Latina, disfrazado, digo infiltrado porque se disfraza, siempre quieren venderse como lo que no son. Y sí, el lobo no le va a decir, yo te quiero comer, Caperucita. Ya está, los libros de cuentos está escrito. El tipo te va a dar un dulcecito, te va a mentir. Ese es el mercado y sus medios de prensa. Por lo tanto, hay que articular cómo actúan los proyectos económicos de hegemonía y acaparamiento de los mercados, el acaparamiento de los recursos naturales para la vida, que tiene que ver con el saqueo, que tiene que ver con las guerras. Pero las guerras no son solo de saqueo, también son guerras para debilitar a cualquier otro sector opositor. ¿De qué estoy hablando? De los BRICS. Porque está Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil. Vean cómo ya tenemos un pie, aparte que por otras razones lo tenemos, metido en Latinoamérica. Hay que desestabilizar, hay que destruir. No pocas veces se asientan en elementos de la realidad, porque es cierto que hay errores muy serios en el gobierno de Dilma, sobre todo en que no fue políticamente orientado a promover la participación popular. Yo creo que ahí está los pies de barro, en haberse asentado sobre todo en los acuerdos de cúpula y en los bloques parlamentarios. Lo hemos dicho muchas veces, ahora se dan cuenta que no, pero está saliendo en la prensa hoy un análisis de este señor Cunha, que es el que preside la cuestión, que resulta que quería llevar a Dilma al impeachment, es decir, al juicio político, y él es uno de los grandes corruptos. Le sacaron a los negociados. Bueno, así trabajan. Como ellos pueden manejar, ocultar su expediente, menos mal que se lo pusieron arriba de la mesa. Bueno, Claro, yo también me pongo a hablar con énfasis y me pica la garganta. Bueno, pero es así. Esto es como viene atada la cuestión. La geopolítica de la muerte es la geopolítica que articula el saqueo, la dominación, el fin de la democracia, el fin de los estados, porque los tienen como marionetas, ¿verdad? Con la desestabilización de los sectores que intentan oponerse. Tenga en cuenta que cuando hablamos de los BRICS no hablamos de algo lejos, que quedan, estamos hablando de aquí, de nuestra frontera, con el río Paraná, con el río Uruguay. Estamos hablando de América Latina también. Y estamos hablando de la perspectiva de poder pensar diferente. Los BRICS no son el socialismo en la Revolución Comunista uh-huh. Mundial. Están apelando a un debate de un desarrollo desde otro polo. ¿En el marco del capitalismo, me dirá usted? Sí, pero basado en otros principios. Ahora me va a decir que le estoy hablando del capitalismo bueno. No estoy hablando del capitalismo bueno. Estamos en riesgo de muerte. Eso hay que tenerlo claro. Esta opción que ha logrado constituirse, que puede ser un freno a la locura avasallante del poder, es importante tenerla en cuenta, es importante apoyar. No se pierda usted en querer agarrar los 100 pájaros volando de golpe, porque no vaya a ser que se le pierda el hermoso canario que está solito posado en su ventana. Pensemos con cabeza propia, no nos dejemos manipular, que la defensa de lo hecho es la clave para construir, transformar, avanzar y tener más. ¿Queremos más? Hay que construirlo, hay que hacer más. Obviamente no se puede conservar lo que no se profundiza en política. Este es el tema. Vamos a continuar con esta geopolítica de la muerte en el caso de Siria, que merece un momento, así como ahora me refería al Tratado de Libre Comercio, el tema de la guerra y la intervención rusa en Siria, que se suma a otras intervenciones, ¿verdad? Pero ahora el escándalo que se armó con la intervención rusa, lo vamos a ver. Y el otro elemento es el Papa Francisco frente a la geopolítica de la muerte, la teología de la vida. 8:51 ya pasaron de este domingo. Sí, Gustavito, buenos días. Como de costumbre, gracias a Dios que se me cansó el dedo para poder hablar contigo. Anoche, significa que hay mucha gente que te llama. Anoche veía el programa de Mirta Legrand con toda esa cría nefasta, Joaquín, Macri, una de la CNN, y ella, la señora Legrand, cómo se regordeaban hablando todas sus grandes. Gustavo Campana, te lo digo con toda seguridad, la droga de los grandes mafiosos de Colombia que manejan el cartel pasan por Paraguay, de Paraguay bajan hasta Rosario y de Rosario la mafia, la droga, baja hasta el Delta. Así que Massa, ¿qué dice que combate contra la droga si tiene la subestación de la droga ahí en el Delta? Emilio de Pablo Manuel. Buenos días, señor Campana. Habla Marcelo Bustos de Loma del Mirador. Cuando el señor Macri dice que se conoce a la gente por lo que no quiere hacer, tiene razón. Él no quiere hablar de la deuda que se nacionalizó del padre. No quiere hablar de Iron Mountain. No quiere hablar de los talleres textil. Por eso lo conocemos ya como es. Adelante y felicitaciones por el programa. Gracias. Visión Nacional. Siempre con el marco musical del dúo porteño de Tango Ranas, escuchamos a los oyentes que se comunicaron por el 4999-8700, también los que se comunicaron por el 0810-222-0870. Esta es la línea nacional. Esté usted en cualquier lugar del país, paga el costo de una llamada local. Aclarado esto, entonces, el marco musical que daban los Ranas, este dúo de tangos porteños, era el entrerriano, hasta hace un rato, y recién Taquito Militar. El entrerriano de Mendizábal y Taquito Militar de Mariano Mores. Más lectura recomendada para este domingo, Martín Granovsky, páginas 20 y 21 de página 12. Exclusivo, los contratos firmados por Videla y Martínez de Hoz para mentir en el mundo. La verdadera campaña. Página 12 tuvo acceso a documentos hallados por la investigadora de la Cancillería, María Teresa Piñeiro, sobre el modo en que la dictadura complementaba las acciones del Plan Cóndor y el Centro Piloto de París en pelear, pulsear contra la campaña antiargentina. La difusión de falsedades estaba a cargo de empresas estadounidenses. Y ahí abrimos un pequeño paréntesis, porque es una historia dentro de la gran historia. La incursión de Berson Mastaler aquí en nuestro país fue el gran libretista de Videla y de Martínez de Hoz. Actuó con la dictadura entre 1976 y 1980. Una empresa de los Estados Unidos que armó todos los libretos, absolutamente todos, y los clichés más tristemente célebres, ¿no? Que van desde aquella vieja y legendaria publicidad de la silla hasta Somos Derechos y Humanos, allí en 1979, cuando nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Si querés saber de qué se trata, quiénes fueron los muchachos de Berson Mastaler, una empresa que todavía trabaja en nuestro país, pero con otro nombre, y que tiene a clientes, pero de primerísima línea, y que fueron, insisto, los libretistas de Videla, los que le lavaron la cara al terrorismo de Estado. Página 12, en la 20 y en la 21, con la firma de Martín Granoski. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires. En Buenos Aires, Néstor Pitrola, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, diputados. Lista 137, Frente de Izquierda. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Espacio cedido a Cambiemos. Lo mejor está llegando. Tenemos todo para que suceda. Tenemos las esperanzas intactas. Podemos tener un país mejor para todos. ¿Cómo no ser optimistas? Te pido que el domingo nos acompañes con tu voto. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. 8 de la mañana, 56 minutos. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. En la provincia no hay segunda vuelta. Es ahora. Por eso te pido que, por favor, me acompañes con tu voto. Este domingo, juntos, hacemos historia. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Espacio cedido a progresistas. ¿Por quién voy a votar? Voy a votar por lo que siento. Por eso no tengo que esperar al 25 para saber que gané. Porque yo ya gané. Stolbizer, el voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, dice. Progresistas, lista 132. Fin espacio publicitario. Crecimos juntos. Crecimos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Querido Gustavo Campana, sin dar números porque no se puede, ¿podrías decir quién va a ganar en la provincia de Buenos Aires? Habla Remigio de Zulueta. Gracias. Gustavo, compañero, qué grande. Está todo asustado porque le ganamos la primera vuelta sin chicote, Gustavito. ¡Viva la revolución! ¡Vive Vista! ¡Viva el coronel Dorrego! ¡Viva mi presidente Coraje! ¡Viva Perón, carajo! ¡Qué grande que está el norte, Gustavo! Vengo del norte, ¿sabés qué? Yo soy de allá, ¿sabés qué bueno que está la ruta, las obras? ¡Maravillosa mi presidenta! ¡Chao, querido! ¡Te mando un abrazo, compañero! Buenos días, Campana. Soy María de Agronomía y los felicito por todo lo que se hace y todo. Pero hoy quiero un poquito de sosiego, que hoy es el Día de la Madre, estoy festejando, haciendo tortas y empanadas para cuando vengan mis hijos. ¡Ay! Tanta sesuda, palabras me matan. Ya el domingo ganamos, ya está. Por favor, un beso, Campana. Visión Nacional. Ojos negros. Efectivamente, el tangazo de Vicente Greco. Me lo decía por el tango, ¿no? Sí, ah, no, porque los míos también son negros. El dúo porteño de tango Ranas. Buen día, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Cuándo usted bien? Feliz, un domingo agradable para hacer el Día de la Madre, la compañera festejando y todas las mamás del país. Y digamos que el buen tiempo está en casi todo el país. Muy en bien. Algunos lugares más frío, pero agradable. Si uno revisa las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional, esos diarios que se suponen nacionales, pero en realidad son de distribución nacional, hechos a través del ombliguismo porteño, hay muy poca información, muy poco espacio en primera plana sobre cómo tembló Salta. Y la verdad es que estos 5,9 en la escala de Richter, una muerte y un movimiento que la verdad fue muy preocupante a primera hora de la mañana, que después las informaciones fueron suavizando un poquito lo que había sucedido, aparece en cuentagotas. Esa es la verdad, con prácticamente un poco en la prensa, un poco en crónica, un poco en popular, pero como que le han corrido la agenda periodística al sismo en Salta, las tapas de Tiempo, de Página, de Perfil, de La Nación, de Clarín, Miradas al Sur en su concepto semanal. Por ahí uno sabe perfectamente que las cosas se hacen mucho antes y no hay lugar para hablar de lo que pasó hace 24 horas. Pero desde el ombliguismo porteño también hay que comenzar a terminar con eso de diarios nacionales. No, son de distribución nacional, pero periodísticamente solamente hablan de Buenos Aires. Y le cuento, y si usted me permite, que por supuesto usted ya lo sabe, agrego que no es un tema menor, claro, porque ha habido, según las propias declaraciones, ocurrió en el Galpón, el intendente del Galpón, Héctor Romero, 18 casas destruidas, no son 1.800, pero son 18, 15 en estado deplorable y 40 con fisuras. Sí, tenemos la... Estos son los primeros datos. Claro, la obligación periodística de no pesar la noticia o medirla por metro. No importa que no sean 18.000, con 18 alcanza y sobra. Pero a algunos parece que no les alcanza. Por Nacional, la Argentina se informa. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 65%, viento del sector noroeste a 18 kilómetros por hora, el cielo despejado. En las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, nuestro Puerto Argentino, parcialmente nublado el cielo, temperatura 6 grados 7 décimas, sensación térmica 1 grado 8, 75% el porcentual de humedad, viento del oeste a 37 kilómetros por hora. Daniel Scioli afirmó que no es hora de experimentos. En una larga entrevista al matutino Tiempo Argentino, el candidato a presidente del Frente para la Victoria anticipó que ampliará el programa Ahora 12 y reveló que cerró un acuerdo con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para financiar el Banco de Desarrollo. Entre otros temas, Scioli aseguró que los fondos buitre no serán prioridad en su gobierno y que Argentina no necesita un ajuste, sino impulsar el consumo y la creación de empleo. El 90% de las mujeres que abortan tienen más de 27 años. El dato lo revela un informe de Andar, la agencia de comunicación de la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Ese porcentaje surge de una encuesta realizada en los partidos bonaerenses de La Plata, Berisso y Ensenada. El gobierno de México asegura que el narcotraficante Chapo Guzmán logró escapar de un tiroteo, pero fue herido. El jefe del cartel de Sinaloa, el narco más buscado por la justicia, se enfrentó con fuerzas de seguridad en el llamado Triángulo Dorado, en los límites de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde se sospecha que se oculta Guzmán. El Chapo se fugó el 11 de julio pasado de la prisión de máxima seguridad Altiplano, en el centro de México, a través de un túnel de 1.500 metros que conectaba su celda con una casa a medio construir. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 65%, viento del sector noroeste a 18 kilómetros por hora, el cielo porteño está despejado. El cielo de Malvinas, en Puerto Argentino, parcialmente nublado. La temperatura en nuestras Islas Malvinas, 6 grados 7 décimas, sensación térmica 1 grado 8 décimas, humedad 75%, viento oeste a 37 kilómetros por hora. En la República Argentina es la hora 9:05 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Domingo 25, desde las 8, elecciones 2015. Es tu derecho saber cómo se recuperó la radio pública. Derecho a la información. Informativos cada 30 minutos y panoramas diarios elaborados en conjunto por todas las emisoras del país. Se incorporó a columnistas especializados y cronistas de exteriores. Periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Ministerio de Economía y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se creó la sala de transmisión y edición Bicentenario Alfredo Palacios en el Congreso Nacional. Realizamos producciones y contenidos especiales sobre historia, deuda externa, ciencia y tecnología, turismo, política espacial y perfiles de personalidades históricas y de la cultura. Saberlo es tu derecho. No fue magia. Nacional. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Hola Gustavo, buen día, soy Verónica de Villa Urquiza. Me perdí tu editorial porque tuve que salir 2, 5, 10 minutos de casa. Por favor, te pido, dame la dirección donde la puedo escuchar, porque estoy escuchando a la gente hablar maravilla y jamás me lo pierdo. Para mí es el mejor programa que tiene Radio Nacional, el tuyo. He llamado montones de veces para que vos estés en otro horario, de lunes a viernes, durante la mañana, cuando estamos todos y... Gustavo, buenos días, Antonio de Villaserina, excelente la editorial, con muchos de los oyentes de la radio, como Teresa Vera, como Pepe Ramos Mejía, como Jorge el Correcaminos, nos conocemos personalmente por ser oyente de la radio y nos hemos encontrado varias veces, y algunos cuantos más. Un abrazo para todos y que sigan los éxitos, gracias. Buenos días, soy Agustín de Busaco y quiero enviarle un gran saludo y un beso grande a todas las madres por su día. Especialmente en la mía, que yo no la tengo, pero la llevo eternamente en el corazón. Y una en especial, a la madre de la señora Presidente. Un gran beso y un gran abrazo. Gracias, Cristina, porque vos también sos madre. ¿Ya? como dijo esa magnífica señora, yo también adhiero al saludo de todas las madres de los pueblos originarios. No a las madres modernas, que hoy los hijos están peleándose para ver cuál es el mejor regalo. Y el mejor regalo es no hacerlo cuando la llevan a los hogares. Se pelean también para ver en qué hogar va a estar mejor mamita. No, nosotros necesitamos que nos cuiden, no que nos dejen el... Bien, Campana, vos sos un descendiente de Moreno. Hay muchísimos periodistas que son periodistas, es una expresión, descendientes de Mañeto, de Idea, de estos tipos que se reúnen, que tuvieron siempre los mismos privilegios y cagaron a medio país, a medio, o a tres cuartas partes, porque reivindican los privilegios que tuvieron siempre los Martínez Díaz, la sociedad rural y toda esa mierda, y ahora los industriales esos que... Buen día, Gustavo Oscar Echagarita, impresionante como siempre tu editorial, ¿no? Y como dice el viejo sabio Jaureche que hablaba del colegio militar, ¿no? Aquí se aprende a vender a la patria, digamos, en este coloquio, patético coloquio de Idea, ¿no? De estos empresarios voraces, como bien dijiste vos. Y escuchar responso alucinante, ¿no? Dedicado a uno de los que adhirió desde Forja al Merchant Dancing de Perón, diría el gorila este de Cuarta de Fernández Díaz. Es muy cómico, ¿no? Porque quieren hacerle creer desde Silvio Mercado que... Ahí lo que nos decía Oscar de Chacarita, que no pudo completar porque terminó esos 30 segundos que tiene nuestro contestador automático. Silvia Mercado aparece hoy con una nota de dos páginas en el suplemento Domingo del diario Perfil, un poco para bajar todos los decibeles místicos del 17 de octubre, todos los que te imagines. Bueno, ahí aparece ella para desmitificarlo. Si había 1 millón de personas, había 2. Si había calor popular, no, fue la policía la que fue a buscar a los tipos por las fábricas para sacarlos a la calle. La verdad es que es una nota absolutamente increíble a esta altura del partido, intentando convertir en nada ese día donde se sublevó el subsuelo de la patria, como diría Don Scalabrini, que además ese es un dato cada vez más gigante, el hecho de ver qué fue lo que plantearon los medios y los hombres de los partidos del campo nacional y popular. Y hay dos datos que nacen de la entraña del radicalismo que son muy interesantes, porque mientras Scalabrini planteaba semejante frase, repleta de profundidad política y de poesía, como el subsuelo de la patria sublevado, aparecía San Martino, el jefe de la bancada radical, diciendo el aluvión zoológico. Y los dos parecía que venían del mismo lugar, sin embargo, no fue tan así. Hola Gustavo, como todos los domingos, una editorial clara, precisa, que sintetiza magistralmente la triste realidad de un país que fue llamado a ser del primer mundo, como ellos pregonan, y justo ellos, estos señores de ideas que hicieron durante décadas lo imposible porque el país sea un país de fracasados desde el punto de vista popular. Marga de Neuquén. Y ahora los que estamos disfrutando es nada menos que la creación de Francisco Canaro, La Tablada. ¿Quién nos interpreta esto? El dúo porteño de tango Ranas, compuesto por el bandoneón de Leandro Schneider y el piano de Pablo Schiaffino. Más lectura recomendada para este domingo, páginas 38 y 39 de Tiempo Argentino, Carta de Mamá, el amor a pesar de la dictadura. La Biblioteca Nacional recogió en una conmovedora colección los mensajes enviados por presas políticas a sus hijos. Dibujitos, juegos y palabras de cariño, el puño y letra de mujeres que se sobrepusieron a las rejas de la cárcel de Devoto. Un gran trabajo de nuestra compañera aquí en Radio Nacional, parte del equipo de Muy Bueno el Programa, Laura Giussani, que ustedes ya saben, viene trabajando esto de las cartas de la dictadura a través de distintas colecciones. Y en este caso lo que cuenta Tiempo es Cartas de Mamá, el amor a pesar de la dictadura, y cómo esas cartas pasaron las rejas de la cárcel de Devoto. Acampana, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes y a todas las nenas. ¡Feliz día! Concierto de Pepe hoy, ¿eh? Bueno, dos diarios de Chubut con el mismo tema, que obviamente muestra cómo impactó el anuncio oficial en la provincia. Tanto Jornada como el Chubut dicen, Pussy firmó un proyecto para que los docentes tributen menos ganancias. Esto lo dice literalmente Jornada. El Chubut plantea, el gobierno envió proyecto a legislatura para reducir impacto de ganancias a docentes. Los dos coinciden, este es el dato que a seis columnas muestran como lo más importante de las últimas 24 horas en la provincia patagónica. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Nos habías prometido irnos para Siria y ver cómo geopolíticamente se está peleando ahí, ¿no? Exactamente. Vamos, primero rapidito, como siempre, sí, para, muy que bien. No, para que no nos linches con saluditos. Los saluditos. Vamos a ir a la 1, a las 2 y a la 3, arrancamos. Saludos a Carlos Casparián, Ramón Boles, Susana Rock, Filomena Maturano, Silvia Míguez, Madelourdes Cabrera, Vero B, Mariana Gorjón, Susana Coronel, Omar Gattari, Juan Carlos Giuliani, Susana Dora Brugman, Jorge Ramírez, Marisa Paz, Facundo Barrio Nuevo, Miguel Ángel Macías, Diego López de Arcante, y bueno, hay algunos otros que, como siempre, se nos quedan, pero al menos vamos saludando. Les queremos, una larga lista, en serio. Le queremos agradecer siempre que nos den el mensaje de saludo los domingos. Es siempre importante, a pesar de que sabemos que están ahí, no nos escriban los mensajes de vez en cuando. Recibir algún mensajito es como una caricia. Hoy día también se puede acariciar a través de las redes. Bueno, vamos a seguir con nuestra no tan acariciable, necesarias notas sobre la geopolítica de la muerte. Yo les decía que vamos a profundizar ahora en el tema de la guerra en Siria. Y particularmente quería adentrarme en la cuestión de la presencia rusa en esta guerra. Y la presencia rusa que tiene un sentido muy importante. Miren, el New York Times dice así, para que usted vea a dónde voy a ir con este comentario. El New York Times no es un periódico del Partido Comunista de Estados Unidos, me parece. Parece que no. No. Bueno, teniendo en claro eso de que estamos hablando de uno, es un periódico que cada cierto tiempo se hace eco, ¿verdad? Y además quiere conquistar, por supuesto, ese marketing para que lo compren, de destapar algunas cuestiones que son tendencias que ya no se van a seguir ocultando mucho tiempo en el establishment. Entonces saca esto. Vamos a recordar lo que hizo con Cuba, los anuncios, o sea, tiene la posta y saca, ¿verdad? Bueno, dice, el conflicto sirio se acerca a una guerra total indirecta entre Rusia y Estados Unidos. Y yo quiero emplear este titular para entrar en la problemática. Vea que dice guerra indirecta, es decir, la Tercera Guerra Mundial, que ya como lo han señalado muchos expertos, pero vamos a recordar al Papa Francisco, muy bien, que dijo en Naciones Unidas, que dijo en sus últimas alocuciones que estamos viviendo una guerra por etapas. Una guerra por etapas, es decir, que ya estamos en guerra, ya se está viviendo la Tercera Guerra Mundial. No es que va a ocurrir solamente cuando le caiga la bomba en el patio. Primero que esperemos que no caiga ninguna bomba en el patio, porque no somos los agoreros de la guerra. Lo que somos los agoreros de que hay que estar muy claro para evitarla y para que la que está vaya en retroceso y no siga creciendo. Pero no son las intenciones de los sectores del poder. ¿Qué pasa en Siria? ¿Por qué Rusia decide intervenir directamente en ese conflicto. Primero, es una guerra que ha sido alimentada, y es importante hacer el recuento, señores, lo que ha pasado en los países árabes. Hubo que terminar de Irak, Libia, Egipto, ¿verdad? Fueron por Túnez, fueron por partes. Después creo que lo de Libia ha sido lo más chocante, y los costos han sido muy elevados. Cuando, recordemos, piden en el Consejo de Seguridad permiso para el bloqueo aéreo porque habían levantado la cortina de humo de que estaban matando, bombardeando a manifestantes, que ni había tales bombardeos, ese Consejo de Seguridad, un poco naif con la participación de Rusia y Brasil, que después se reconocieron así que había sido naif, vota para bloquear el espacio aéreo, y resultó que no fue un bloqueo del espacio aéreo, fue directamente entrar a bombardear ellos. Claro. Es decir, bueno, y eso fue escandaloso. Cuando ocurre en Siria, y recordemos la intervención muy fuerte de el Vaticano, el Papa Francisco. Sí, no es que yo lo quiera repetir cada 5 minutos, pero lo vamos a recordar, porque fue una intervención fundamental. Y la de Rusia, que convence al gobierno de Siria de entregar las armas químicas. Y con esto, 2 días antes, desarma el bombardeo sobre Siria. ¿Usted cree que se van a quedar tranquilos? Pero no, ellos necesitan controlar esos territorios. Tienen que avanzar contra Irán y tienen que avanzar contra Rusia. ¿Por qué? Porque hay que eliminar, o sea, apropiarse, que es destruir, no es gobernar. La apropiación es sobre los recursos, sobre lo que ocurre en esos territorios, y para apropiarse desestabilizan, bifurcan y crean guerras internas. Así es como ha ido quedando el Medio Oriente. Sí, claro. Totalmente sumergido en guerras fratricidas. Que si chiita, que si sunita, que si no sé qué. Bueno, esas cuestiones que se disfrazan de temas religiosos, atrás del fundamentalismo están los intereses económicos que fogonean y fogonean prejuicios para llevar al enfrentamiento entre connacionales, entre hermanos, y ellos reinar y apropiarse. Es la estrategia del poder de dominación siempre. Siempre tratan de provocar enfrentamientos, bajar contradicciones en el sector popular para que mientras unos y otros se matan, ellos reinan. Y vamos a volver a lo del Papa Francisco. No fue casual que en este alegato en la ONU empleara la frase del Martín Fierro. Claro. Los hermanos se han unido, porque precisamente lo que está alertándole al mundo con algo tan sencillo y claro como lo del Martín Fierro es que ojo con las trampas de las provocaciones a las guerras intestinas que son solamente favorables a la dominación del poder, que se apoya en eso para declarar estados fallidos e intervenir. Uh-huh. Una de las claves es transformar en reo a los presidentes. Señores, es de manual. Lo hacen siempre. ¿Y cómo es posible que siempre logren que la gente le crea que es malo el presidente? Ahora resulta que es malo. ¿Pero usted vio la cara de los acusadores? ¿Usted le vio la cara del que le dice que es malo? ¿Le vio la trayectoria y la currículum a esos gobiernos? ¿Vio cuántas penas de muerte tienen? ¿Vio cómo, aparte de las penas de muerte, cómo asesinan en las calles a los negros considerados seres inferiores? ¿Cómo masacran, cómo bombardean? Bueno, y después levantan la cuestión. Y aquí, una vez más, como lo dijimos siempre cuando analizamos el tema de la guerra, no estamos defendiendo ningún gobierno. Estamos haciendo el análisis de lo que ocurre en los procesos políticos y sociales en esos países. Que independientemente de cómo sea el gobernante, ellos deciden que este territorio tenemos que tomarlo porque nos interesan los recursos y además nos interesa la ubicación geopolítica, y se dan la tarea en pocos años con todos los medios de transformar a los referentes en reo. Y una vez que es el reo, como las películas de cowboy, hay que aniquilarlo. Y eso es lo que trataron de hacer con Bashar al-Assad. Después no lo lograron, meten en ley el Estado Islámico, que ya se sabe que es una fabricación, ¿verdad?, para la subversión en la región. Creo que se les ha ido de las manos. En cierta medida, en otra medida, hay una relativa coordinación. Lo alimentan con la cuestión de lograr que haga el trabajo sucio que ellos no hicieron. Y atención, las denuncias del Washington Post, esto está en Russian Today, vale leerlo. ¿Cómo es que llegan las armas a las fuerzas del Estado Islámico? Señores, en este continente hay experiencia de lucha de ejércitos y de fuerzas guerrilleras. Uh-huh. Si nadie te alimenta del armamento, la disparidad de fuerzas es muy grande. ¿De dónde sacan estos señores el armamento más moderno? Lo explica en el Washington Post. Llega alimentado por Estados Unidos, por eso dice indirectamente, a través de las tropas aliadas, ¿verdad? Va caminando y llega a alimentar esto. O sea que es una guerra que está siendo alimentada por los que dicen combatirla. Ojo, ojo al piojo. ¿Ves cómo te venden en la prensa de que están preocupados por la paz? Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Que camina, ¿y camina contra quién? Camina contra Rusia. Rusia, que está siendo amenazada, fue atacada, eso se oculta en los medios, fue bombardeada sus embajadas ya en dos ocasiones en Damasco, y van contra Rusia, porque ahí la frontera, usted, no son tan así como acá. Usted va caminando de un lado al otro y llega, camello más, camello menos, se metió adentro de Rusia. Entonces, ahí interviene para Rusia. Es fundamental. Creo que hay una experiencia histórica, ¿no? Y vamos a recordar nada más la última, la de Hitler. Claro. Cuando interviene en Checoslovaquia. No, eso no es conmigo. Hasta que le tocaron la puerta de San Petersburgo, hasta que se le metieron la bota en el Kremlin, no reaccionaron. Bueno, Rusia se da cuenta que es contra ellos. Digamos, no hay que ser muy lúcido después de lo de Ucrania, ¿verdad? Sí. Para comprender que tienen las botas en la puerta. Entonces, en vez de esperar a que le masacren miles de ciudadanos rusos, dice, hay que combatir esto. Eso por un lado. Por el otro lado, que no puede ser de espaldas al gobierno legítimamente constituido. ¿Qué es malo? ¿Qué no le gusta? Bueno, allá los sirios lo tendrán que resolver. Y así lo dijo Putin en la ONU. Digo, fue clarito. Uh-huh. Nosotros vamos a respaldar en la guerra. Vamos a apoyar a este gobierno para luchar contra los sectores terroristas. ¿Por qué? Porque es el gobierno legítimo. No nos vamos a inventar nada nuevo. Muy bien. Sin embargo, aquí hay que tener ojo, porque lo que está tratando de hacer el poder global, Estados Unidos, los medios de la Unión Europea, están tratando de mostrar que Rusia ataca a la oposición siria y que no está atacando a los terroristas, porque esto llevaría a volcar el enfrentamiento directo contra Rusia. Por eso digo que se está como al filo de la navaja, porque ciertamente, además, las intervenciones rusas en la región han logrado en pocos días, en pocas semanas, lo que los otros lograron en años, porque es una pantalla para dejar que la situación se deteriore. Esta intervención desnuda muchas aristas, pero sobre todo, lo que se empieza a desnudar es que hay un reabastecimiento de armamento indirecto. Hay una inclinación, y ya están las amenazas explícitas de este sector, de atacar a Rusia. Conclusión, ¿qué está pasando con esta geopolítica de la muerte? Que ya China ha parado las antenas y ya se ve que esto es contra China, porque sí, exactamente, es contra China. De última, es una estrategia contra China. Pero para llegar a China hay que primero destruir a Rusia. Y para destruir a Rusia hay que ir destruyendo el entorno. Por eso yo digo que la geopolítica no es solamente apropiarse de los recursos. Bueno, y de los recursos rusos cualquiera se quiere apropiar. Además, por Alaska les queda cerca. Y quieren apropiarse de todo el gas y el petróleo que está en la Siberia, obviamente. Pero además de los recursos, necesitan dominar los territorios, dominar, no pueden tener ningún elemento discordante, no diga usted ni revolucionario ni socialista, ningún elemento discordante en el mundo, debe ser aplastado, debe ser aniquilado. En otros lugares esto parece difícil, en nuestro continente, y siempre pensando en los pueblos originarios, está claro, no les permitieron levantar cabeza, no quisieron que exista. ¿cuán fuerte ha sido la resistencia para poder llegar a decir aquí estamos? Pensemos eso. Entonces son luchas de siglos, de fuerzas. Es lo que está en juego hoy. Es lo que está en juego hoy, aunado a esta fuerza del sector militar industrial, que es también comercial, que es también financiero. Es la banca asociada al comercio, asociada al sector guerrerista. Señores, porque aparte de todo, aquí hay un gran negocio, Gustavo. Hay un gran negocio. Al final la crisis la pagan, como siempre, los pueblos. Ya sabemos eso, pero ahora los pueblos de carne y hueso, con los bombardeos, con las muertes, con las masacres y con las migraciones. Se avecina, ya lo vamos a ver, un tiempo muy duro para los migrantes en Europa. ¿Por qué? Porque llega el frío. Exactamente, claro. Llega el frío y por Europa caminan como zombies cientos de miles de seres humanos sin destino. Europa se defiende, los sectores de ultraderecha salen con filípicas ultranacionalistas contra los inmigrantes. Europa trata de defender su cara de humanismo, pero cada vez tiene las patas más cortas. Vamos a ver, vamos a estar atentos. Pero esto, estos son los rostros de hoy día imprescindibles para hablarles de la geopolítica del terror. El TOP indicó que ya pasaron 9 horas 30 minutos del nuevo día. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido al Frente de Izquierda Buenos Aires. En Buenos Aires, Pitrola Gobernador. Sobrero Vice. Frente de Izquierda. Lista 137. Premio Setter 2015. Son los premios de la radio. Sos oyente. Podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís a tus favoritos. Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y de la noche que prefieras. Premios ET 2015. Vota a la radio. Elegí lo que te gusta. Espacio cedido unido por una nueva alternativa Distrito Nacional. Yo lo voy a votar a Massa. Es el único que se va a poner al hombro la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Yo voto a Massa. Es el único que tiene propuestas para mejorar la educación. Es el único que va a financiar más de 1 millón de créditos para la vivienda. Yo voy a votar a Massa porque es el único que no va a pagar el 82% móvil. Yo hace rato que me decidí por Massa. Es el único que dice las cosas de frente. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Y te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. El futuro político del país se decide por los micrófonos de Nacional. Elecciones presidenciales 2015. El 25 desde las 8, voto a voto Nacional te informa quién será el presidente de todos los argentinos y cómo quedan conformadas las cámaras de diputados y senadores. En una radio, todas las voces. Programa especial, domingo 25 desde las 8, Nacional, Argentina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.531. Si querés defender las economías regionales, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A., presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa Distrito Buenos Aires. Yo lo voy a votar a Massa. Es el único que se va a poner al hombro la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Yo voto a Massa. Es el único que tiene propuestas para mejorar la educación. Es el único que va a financiar más de 1.000.000 de créditos para la vivienda. Yo voy a votar a Massa, porque es el único que no va a pagar el 82% móvil. Yo hace rato que me decidí por Massa, es el único que dice las cosas de frente. Hagamos un cambio histórico, hagámoslo ya. Y te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 138. Fin espacio publicitario. Nos gustan los números redondos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Clic. A mí me gusta. Hacete amigo de Nacional en Facebook. A mí me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Gustavo Campana, magnífica tu tesis, muy buena tu tesis, Gustavo Campana. Este proceso latinoamericano revolucionario no tiene vuelta atrás. Estados Unidos se cae a pedazos junto con los suyos. Se lo dice Juan Emilio Pablo Rodríguez, que es un exiliado político chileno del año 1973. Ya desde este tiempo venimos esperando esta revolución que encabeza Argentina hacia los países latinoamericanos. Muchas gracias. Solo pido mi retrato. Visión Nacional. Ya lo sabes que no es justo que aún es. A veces naturalizar algunos datos de la realidad es positivo porque quiere decir que eso se hizo carne y ya es parte del paisaje, que en muchos aspectos no hay retroceso, pero siempre es muy bueno poder establecer una especie de distancia, mirar la cosa en perspectiva, entender que si se han logrado ciertas cumbres es porque antes estábamos envueltos en profundidades extremas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando hablamos de ciencia y técnica en la República Argentina, esa República Argentina que supo tener una línea de tiempo que nació con la noche de los bastones largos y que tuvo una estación muy fuerte con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, hoy termina tres gobiernos de kirchnerismo con la ciencia instituida en un ministerio. Punto uno. Punto dos. Se han recuperado 1.200, 1.300 científicos. No es poca cosa. Se pelea en nuestro país desde lugares de investigación muy fuerte, Rabinovich contra el cáncer, o el caso de Claudio Fernández contra el mal de Parkinson, o dos satélites geoestacionarios. Digo, es mucho lo que hay que citar, pero intentar no naturalizarlo, porque fue muy fuerte y una decisión política muy audaz el hecho de remontar esa cuesta que parecía tan profunda, ¿no? Ahora, frente a las elecciones, lo único que a uno le pasa por la cabeza es que este proceso continúe y que no haya destrucción de todo lo que costó tanto levantar. Para hablar de todo esto, Roberto Salvareza, presidente del CONICET. Roberto, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día, Gustavo. Bueno, de ahí venimos y acá estamos, y esto, como diría la presidenta, está lejos de haber sido magia, ¿no? No, claramente, creemos que ha habido un proceso inédito, tal cual vos un poco lo acabas de relatar, después de años de oscuridad en el sector científico y tecnológico del país, tuvimos 12 años donde vimos crecer en forma ininterrumpida toda nuestra capacidad, y no solo organismos como el CONICET, sino también CONEA, CONAE, INTA, INTI, todos multiplicamos nuestros presupuestos más de 20 veces. El incremento de investigadores, becarios, técnicos, que nos pone hoy en día a la cabeza en Latinoamérica en cuanto a capacidad de investigación por población económicamente activa, los logros que vos acabás de comentar, al que yo añadiría el tema de la biotecnología vegetal, nuestra capacidad para producir mejores productos primarios con valor agregado, el tema de la soja, de requelchán, el tema de la papa libre de virus. Son todos logros que muestran que Argentina no solo satélites, reactores, sino también biotecnología, está ahí entre ese puñado de países, menos que 10, que dominan estas tecnologías. Creo que mostramos que podemos hacerlo. Ahora es el momento de profundizar todo esto y no tener estos 3 logros, tener 100 logros. Sí. Te leí el otro día, Roberto, en página 12, y la verdad que tiraste una síntesis muy, muy interesante sobre por qué la necesidad de más ciencia, ligada a la palabra ciencia, a otras dos como independencia y soberanía. Porque vos decías, mirá, no hace falta un sistema científico y tecnológico si las principales actividades del país, alguna las sueña simplemente desde el campo agroexportador, ¿no? Con volver por ahí a ese país del centenario, donde lo que hacíamos era exportar materias primas e importar todo lo demás, desde ideologías hasta productos elaborados. Ahora, si vos lo que querés es soberanía e independencia, y ahí sí, un país debe desarrollarse sin ningún tipo de dudas, de la mano de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, cuando hablamos de elecciones y cuando hablamos de modelos, claro que hay un rol muy fuerte en función de campañas y propuestas, ¿no? Sí, eso está bien claro, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, se han delineado claramente dos propuestas. Estas dos propuestas vienen de la mano de ideologías muy claras, bien determinadas. Yo creo que acá hay unas propuestas que están claramente relacionadas con lo que es el tema del liberalismo económico, el libre mercado, el ALCA, el rol de los países en cuanto a tener una posición en el mundo como se nos llevó hacia los 90, en el cual teníamos un rol en el contexto internacional. Y otro modelo que apuesta a todo esto que veníamos hablando, el tema de poder hacer nuestros radares, de tener nuestros reactores, poder exportar tecnología, de poder competir en conocimiento, agregar valor a los productos, o sea, un país de producción, un país de desarrollo, un país de tecnología, un país de industria. A este modelo se confronta el otro modelo. Yo creo que claramente la propuesta, al menos más clara que hoy en día tenemos entre los candidatos, ha sido la de Daniel Scioli, que ha manifestado claramente su compromiso de apostar a este tipo de modelo, un modelo de industrialización, desarrollo, y donde la ciencia, la tecnología tienen un rol destacado, agregar valor, innovar. Así que yo creo que estamos por decidir el domingo que viene no solamente el tema de más ciencia o menos ciencia. Estamos definiendo qué país queremos para los próximos años y los ciudadanos tienen que saber leer la historia, mirar para atrás y poder ver dónde estuvieron alineados los diferentes intereses que han jugado en nuestro país desde hace, yo diría, desde su propia formación, ¿no? Sí, claro. Y que ha sido siempre una continua puja de intereses. Firmaste con Scioli un compromiso en la UMET, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que tiene que ver con el apoyo a la expansión y esencialmente a llevar al presupuesto de ciencia y técnica al 1% del PBI. Sí, exactamente. Ahí hubo un compromiso Daniel Scioli con el mundo científico de expandir el presupuesto de ciencia y técnica, y también lo hizo, de llevar estas cifras que hoy tenemos de un 0,6 al 1%, y también lo hizo con la comunidad educativa frente a todos los rectores, indicando que era un momento también de profundizar todas las políticas que el Estado había llevado en cuanto a la educación pública y a las universidades. Me parece que ese compromiso es muy importante porque el sector de ciencia y técnica es inseparable también del mundo educativo. Los graduados, la calidad de los graduados incide fuertemente en nuestra capacidad luego para hacer, para poner conocimiento y poder implementar soluciones y tecnologías para resolver problemas concretos que tiene el país. Así que Creemos que ahí hay un frente muy importante donde debemos trabajar, que es el mundo de la educación y el mundo de la ciencia y la tecnología, y Daniel lo ha hecho, lo ha expresado públicamente, no solo en la UMET, sino también posteriormente en la Facultad de Medicina, donde nuevamente repetimos este compromiso. Roberto, en el 2003 el CONICET tenía 3.000 científicos y hoy vamos a andar por los 10.000 en pocos días nada más. Sí, claro, ah. Efectivamente. Bueno, y claro. Todo esto, volvemos a este 2003 donde hay un clic en lo que es las políticas del Estado Nacional, donde sí. Néstor y posteriormente Cristina hacen una apuesta a un nuevo país con otra perspectiva, con otras bases, no solamente, como habíamos dicho, un país solamente productor de productos primarios, sino un país decidido a jugar el juego de la soberanía, el juego del conocimiento. Para eso apostó a un sistema de ciencia y técnica, el CONICET fue uno de los organismos que más se benefició. Estos 3.000 investigadores, de los cuales 400 eran menores de 45 años, hoy van a ser 10.000, de los cuales la mitad es menor de 45 años. Uh-huh. Con lo cual, claramente tenemos un sistema poderoso, un sistema revitalizado, otros 10.000 becarios también haciendo sus tesis doctorales, la creación de empresas de base tecnológica como ICITEC, donde CONICET más YPF se han sumado y donde en noviembre seguramente estaremos inaugurando la sede acá en Berisso, un emprendimiento realmente espectacular, y esperemos que ahí tengamos la presencia de Cristina inaugurándolo. Y otros emprendimientos donde CONICET está asociado con empresas para poder plantear en forma directa la demanda del sector productivo en cuanto a conocimiento. Uh-huh. Es una nueva modalidad que hemos impulsado estos 4 años, aparte de otras importantísimas como es el tema de la federalización, con el cual estamos en deuda con el interior, y es una deuda que esperemos que podamos saldar. Uh-huh. Roberto, un gran abrazo y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo, pero esencialmente el agradecimiento porque la ciencia pueda hablar en sintonía o pueda ser conjugada en tiempos de independencia y soberanía, porque eso también es un dato que llega desde una decisión política. Gustavo, muchas gracias a vos, como siempre, un amigo, y a los oyentes de la radio que nos dan esta posibilidad de comunicarnos, sí, y de poder mostrar todo lo que se hace y muchas veces no se cuenta. Gracias, Roberto. Chao. Roberto Salvareza, presidente del CONICET. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido unido por una nueva alternativa Distrito Nacional. Yo voto a Massa. Es el único que tiene propuestas para mejorar la educación. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Y te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. A Sol Mendicini le hicieron los agujeritos para los aros. Me dijeron que no dolía, pero sí me dolió. Igual no lloré, dijo. Felicitaciones, sos una valiente, elogió la madre. Felicitaciones a vos también, que sos mi mamá y no lloraste. La mujer maravilla. Sandra Dinovitzer, la abuela, reflexionó. ¿Cómo sabe esta chiquita que las mamás sufrimos y nuestros hijos sufren? A mí, este tema me trae sentimientos encontrados. Yo hablé de esto cuando empecé a trabajar en Radio Nacional con anécdotas infantiles. Por un lado, sé muy bien cuánto sufre una madre si ve sufrir a un hijo. Pero también sé lo que se sufre cuando se ve sufrir no solo a un hijo, a cualquier familiar e incluso a cualquier ser querido, aunque no sea un familiar. y valoro esa empatía humana. Pero por otro lado, tengo contradicciones porque ese amor que sentimos de manera espontánea, que a veces es llamado natural, instintivo, el amor de una madre, el instinto materno, desde muy jovencita me pareció cuestionable. Y cuando a eso de los 15 años leí Mi vida de Isadora Duncan, me sentí muy feliz de que alguien me comprendiera desde antes de que yo naciera. Me sentí aliviada. No estoy loca, o no soy la única. Isadora Duncan escribió: «Cuán fuerte, egoísta y feroz es el amor de la madre. No creo que sea muy admirable. Sería infinitamente más admirable poder amar a todos los niños». Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. ¿Qué tal pensar en que todos seamos de alguna forma, aunque sea parcialmente, padres y madres de todos los niños? A mí me pasa un poco eso. Con cada niño nace el sol, en cada humano hay un amor, en cada cuna y dicha canto, primavera. Cerramos este Día de la Madre con una duda que tenía Lisandro Resnick a los 4 años. Ma, le preguntó a su mamá, Diana Len, ¿vos te das cuenta cuando el bebé se mete en tu panza? ¿A vos qué te parece, Lisandro? Que sí, porque tenés que abrir la boca. En cada niño nace el sol, en cada humano hay un amor, en cada cuna hay dicha canto, creación. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Es imprescindible que los jóvenes sean peronistas. Trabajemos fuerte para que podamos vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 131. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Pido solo que me des la oportunidad. De lo demás me encargo yo. Yo sé qué hacer y cómo hacerlo. Y sé que juntos podemos hacerlo mejor. Scioli presidente. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. 9 de la mañana, 51 minutos. Espacio cedido a Cambiemos. Este domingo te pido por favor que nos acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, gobernadora. Silvia Los Penato, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido a Cambiemos. Lo mejor está llegando. Tenemos todo para que suceda. Tenemos tus ganas de progresar, tu talento, tenemos tu optimismo. Tenemos las esperanzas intactas. Podemos tener un país mejor para todos. Tenemos creatividad, ingenio. Tenemos la capacidad de levantarnos y de ponernos de acuerdo. ¿Cómo no ser optimistas? Tenemos el compromiso, tenemos las ganas de estar mejor. Todos nuestros votos y todos nuestros sueños juntos lo van a hacer posible. Te pido que el domingo nos acompañes con tu voto. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. En la provincia no hay segunda vuelta. Es ahora. Por eso te pido que, por favor, me acompañes con tu voto. Este domingo, juntos, hacemos historia. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Hola, habla Mariana de la Ferrer. Buen día, Gustavo. Sí, hay que terminar con esta con esta política, con esta geopolítica de la muerte. Como dice Isabel, hay que luchar esta última semana, hablar a nuestros vecinos, a nuestros primos, a nuestros parientes, todo, hay que hablar, hay que ganar el Frente por la Victoria, con Scioli apoyando el proyecto nacional y popular. Mariana de la Ferrer, muchas gracias y bueno, vamos por más. Chao. En la cual tú me decías, te aconsejo que me olvides todo a muerte entre los dos, solo pido mi retirada. 9:53, en un ratito nos vamos a ir a través de un muy buen laburo que nos alcanzó Darío Burstin, un compañero de la radio pública, hombre de clásica, que anduvo por Cuba y nos va a hablar y mucho del laburo que hace sistemáticamente todos los años Leo Brauer, ese enorme guitarrista, ese enorme músico cubano, que todos los años arma un festival que termina hoy, que comenzó el 25 de septiembre y termina hoy con un recital gigante de Silvio Rodríguez. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, vamos a cerrar con una. En realidad, esto es como una pequeña rafaguita, ¿verdad? Hay un artículo en Tiempo Argentino. Sí. Dedicado al Papa Francisco, que me lo recomiendo realmente. Se llama ¿Conoces al Papa Francisco? Y lo escribe Yvonne Blagenbent. Es realmente muy, muy interesante, porque el enfoque que ella hace es cómo del Papa se comenta sobre todo, llamémosle marketinero, ella no usa la palabra, es una síntesis de la propuesta, la foto, el esto, el otro, pero se secundariza o se soslaya las cuestiones fundamentales. Las cuestiones fundamentales que rayan en lo que nosotros hemos hablado aquí. Pero recomiendo la lectura de este artículo. Muy, muy bien logrado. Bueno, mis saludos y felicitaciones a Ivonne. Vamos a decir, nada más para despedirnos de este territorio latinoamericano, en Venezuela hoy hay un ensayo, o sea, ¿cómo se llama eso? Sí, un ensayo de las elecciones de diciembre. Simulacro. Un simulacro, gracias. El miércoles, Evo Morales va a lograr, digamos, como el récord, sí, de la existencia de un presidente en Bolivia. Le vamos a dedicar al proceso boliviano una nota específica. Y también, ya que hablaste de Cuba, me acuerdo, lo vamos a anunciar. Cuando los espejismos se hayan dilucidado y tengamos calma en el oasis, sí, en el real, vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Cuba, en su dinámica dialéctica con la fiera del norte, cómo está impactando eso adentro, cómo se está produciendo hoy las guerras de cuarta generación en Cuba, como parte de la sacudida de este continente. No todo lo que brilla es oro, dice el refrán, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tampoco. Tano, llévanos un ratito a Cuba con la música. Échale, compañero, así, así, así, así. Una niña enamorada al novio con ilusión le dice muy apurada: ¡corre! Bésame en ese rincón. El novio le dice: espera, caramba. Lo que estás escuchando es el trío Ensueño, cultores de la vieja trova, provenientes de la ciudad de Trinidad, y que tuvieron que ver y mucho con las voces humanas en reclamo a la paz mundial y al cuidado del planeta, que es el encuentro anual que Brauer propone todos los años. Arrancó el 25 de septiembre y termina hoy. Darío, ¿cómo va? Buen día, bienvenido. Hola, Gustavo. Hola, queridos compañeros. ¿Cómo va? Un gusto saludarte. ¿Cuándo estuviste por ahí? Contame. Y estuve un poco por vacaciones y un poco para representar a la radio pública en sus varias facetas, o sea, la AM, Radio Nacional Clásica, que también Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, para decirles, bueno, acá estamos presentes, venimos a escuchar, a ver qué hacen, cómo lo hacen, y como te contaba en un mail, es un poco raro pensar que un país que tiene tanta música en cada baldosa y que ha creado el mambo, el chanchan, el son, la trova, la vieja trova, sí, todavía pueda caber un pedacito de espacio para hacer un festival de música. ¿Cómo juntás a todo eso en un festival de música, y ahí aparece también la cuestión de la música clásica, que en Cuba ha tenido un importantísimo desarrollo autónomo, digamos, al margen y en paralelo en algunos sentidos de las corrientes europeas, y ahí, bueno, el tema del jazz también, muy, muy fuerte, y esos son los creadores del Latin Jazz, sí, así sí, que imagínate lo que ha sido ese festival con gente de Portugal, de México, de Sicilia, de las Américas, por supuesto. Hubo artistas norteamericanos, hubo artistas canadienses, y hoy, entre ayer y hoy, hay un festival, un carnaval ambiental en defensa del planeta, en toda la Habana Vieja, con muñecos gigantes, con niños, con comparsas, etcétera, y concluye esta tarde, en el calor de La Habana, con un mega recital de Silvio Rodríguez, en lo que se llama, él llama el Tour Interminable número 69. Mercedes Sosa, con una presencia desde el recuerdo muy fuerte, y el laudista Ariel Abramovich, como las dos caras argentinas que estuvieron presentes en todos estos días. Sí, Ariel Abramovich es un gran artista argentino que reside en España, que va y viene, es un laudista que a su vez es profesor de otros grandes laudistas, que está tocando con un inglés, eso también es un muy buen síntoma, se llaman John Potter, el tenor con el que él actúa en todo el mundo, y la exposición esa preciosa de fotos que estuvo en el centro, en el Palais de Glass, y que ahora la exhibieron allá, que la mandó la Fundación Mercedes Sosa, Fabián Matus. Muy bien. Y ahí estuvo acompañada, creo que eso no está bien en la gacetilla, pero sí te lo confirmo, estuvo Giuliano, guitarrista de La Negra Sosa, estuvo presente allí en La Habana. A ver, déjame que te tiro sonidos de los que viviste allá en Cuba y me contás. Dale. Ahora, dame el 2, Tano. Y de repente aparece una recopiladora siciliana como Laura Molica, con canciones libertarias, con canciones anarquistas. Contame de qué se trata eso. Laura Molica es una mezcla para nosotros, ¿no? De Leda Valladares, Liliana Herrero y Mercedes Sosa, imagínate. Una voz tremenda, una gran trabajadora de la cultura, sin formación académica, con una voz extraordinaria. Y ella se ha dado en el laburo de recorrer los pueblos y ver, y las ciudades de Sicilia, y ver qué cantan y qué cantaban. Qué bárbaro. Parte del material es este que se llama La Voz Mía, La Bucci Mía en siciliano, y ella recopila ahí buena parte de las canciones que cantaban los presos en la cárcel de Palermo, que es la capital de Sicilia. Sí, un trabajo precioso y una gente muy... ¿Sabés lo que están haciendo? Como la cultura en Italia está presa del neoliberalismo y los teatros cierran, están haciendo conciertos en su casa, diciéndole a la gente: usted ponga voluntariamente lo que tiene y traiga una torta y la comemos juntos. Claro. Y cerramos con sonidos de Jacek Manzano. A ver. A ver. Y esto es porque este saxo, que para muchos es algo así como el sucesor de Miles Davis, va a estar el 23 de octubre acá en el Kirchner. Es increíble la coincidencia. Jacek Manzano tiene 35 años. Sí. Toda la prensa especializada del mundo lo considera el sucesor de Miles Davis. Tiene un sonido de una tersura impresionante. Es un virtuoso, por supuesto. Lo conocimos, charlamos con él ahí en el Teatro Martí, en La Habana. Y dijo: pero si yo voy a estar en Buenos Aires, en el CCK, en el Kirchner, el viernes 23, bueno, nos dio el material para que conozcamos bien qué es lo que hace, y bueno, suena, de hecho ya esto es una invitación, porque les aseguro que es un músico tremendo y fue muy bueno conocerlo, aparte un tipo muy solidario. Muy bien. Darío, gracias por la data, gracias por la música. Un abrazo a vos, a toda la audiencia, gracias por difundir siempre la cultura, la política, esas cosas que van siempre de la mano. Muchas gracias, Darío. Abrazo. Y para cerrar, algunos sonidos, Tano, que tienen que ver con Juan Falú y Jorge Marciali. A Jorge ya quedamos con él, no el próximo domingo porque tenemos programación especial, sino el otro, el primero de noviembre, para hablar de este espectáculo que está presentando jueves 22 y viernes 23 a las 9 de la noche en Hasta Trilce, nada más y nada menos que con la guitarra de Juan Falú. A ver cómo suena de aquisito nomás. De los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. En la gacetilla, el tipo dice, hace muchos años que comenzamos a hacer este antiespectáculo. Anda a verlo, porque los dos, la verdad, entre los versos y la voz de Marciali, más la guitarra de Juan Falú, realmente es una cita imperdible. Jueves 22, viernes 23, a las 9 de la noche, en Hasta Trilce, allí en la calle Massa, Massa 177, en Capital Federal. Tiempo de irnos. La semana que viene no tenemos programa. Hay programación especial dedicada a las elecciones. No se deje cultivar por los espejitos. Recomendaciones de Isabel Robles para tener un buen domingo la próxima semana. Exacto. Le digo entonces, gracias a los dos por haber estado aquí. Por Vuelvan favor. Cuando quieran, es su casa. No se queden tanto, lo único que sí, ¿no? Nos bueno, encontramos. ¿Sabe qué decía Horacio Guaraní? ¿Qué decía? Cuando quería que alguien se fuera de la casa, que ya se le estaba la visita haciendo larga, miraba a algún familiar y le decía, creo que los muchachos quieren un cigarrillo para el camino. Hasta la semana que viene con programación especial y dentro de 14 días volvemos con Visión Nacional. Auspició este programa un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.